que la gozan de verdad son los promotores de ahora, César Quintana, Angelo, qué bueno va. Santana va detrás, óyeme a Joey ahora, pónganse todos a vacilar. Joey tiene ya su guajira, Joey tiene ya, ya su guajira. Si quieres bailar guajira, oye mira, ven pa' acá, pues cuando Joey la toca, no me puedo